Bueno, pues en sí lo que todos ellos dijeron, de que esta generación ya está desarrollando más la... Bueno, los jóvenes y más jóvenes ya están desarrollando criterios propios, ya no se fundamenta nada más de que el padre o la madre les diga cómo crecer. Estuve en pláticas con profesores y con mi madre, me acuerdo que me hablaban de que cuando eran jóvenes lloraban y les pegaban y decían, y llorabas más fuerte. Y por ejemplo, tengo amigos que ya tienen hijos y que los educan nada más para que se caen, se rompan la madre y todo, y les dicen, no llores, no están todos los dolorosos, ya los... Ya no es con amenazas, ya es con educación y ya se les da más libertad a los niños y a los ahorita para que mientras vayan creciendo ya empiecen a desarrollar un criterio propio y un carácter conforme ellos lo quieran tener.